Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Fortunato Malimachi, que es investigador superior del CONICET y profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la cual fue decano durante varios años, y es uno de nuestros más destacados especialistas en sociología, sociología de la religión aquí en América Latina. Y si no me equivoco, Fortunato, también sos colega de la radiofonía. Tenemos un pequeño programa que se llama Santos y Pecadores. Ajá. ¿Y cuándo se lo puede escuchar? Los miércoles. Yo lo escuché, pero no me acuerdo cuándo ni dónde. A los miércoles de 22 a 23:30 por Radio América, con Dani Goldman, Mempo Giardinelli, Tito Cosa y Alejandro Mosquera. ¡Epa, qué elenco, qué elenco! Bueno, y además de hacer radio y de todo esto, es autor de, entre otros, de los libros de... este es el último, el mito de la Argentina laica, Fortunato. Exacto, es el último, que trata de, bueno, de hacer un replanteo, una serie de preguntas sobre qué pasa entre la política y el catolicismo en Argentina, haciendo un pequeño recorrido sociológico, y después a partir de la presencia de un papa, como algunos temas se han puesto más sobre, se han hecho más significativos y otros no, y bueno, y viendo ahí cuánto hay de catolicidad y cuánto hay a veces de laicidad en nuestra sociedad, pensada sobre todo para el espacio de lo político y el espacio de lo estatal. Claro, acá te dejo con Alperín, que no te lo presenté, que estoy acá con Jorge Alperín. ¿Cómo te va, Fortunato? Muy bien. Bueno, vos señalás que, a pesar de que Argentina es un país muy secularizado, la secularización tiende a lo mínimo, decías en algún trabajo, y lo católico... ¿Qué quiere decir secularización? Secularización, que en un momento se pensó que las religiones iban a desaparecer. Hoy ya nadie lo dice eso, hay que ver el mundo. Las ciencias sociales, dijimos, nos equivocamos. Lo que sabemos sí, que las personas rehacen ellas mismas sus concepciones sobre lo sagrado, sin ir a preguntarle al rabino, al pastor o al sacerdote en qué tienen que creer y cómo tienen que creer. Uh-huh. En eso la sociedad argentina es una sociedad muy secularizada. Vos, Alperín, los que te escuchan, en la cotidianeidad. Uh-huh. Lo que no es la sociedad es una sociedad laica. ¿Qué quiero decir? El Estado y los partidos políticos sí se siguen pensando que se necesita mutuamente la participación religiosa, y en especial de la Iglesia Católica. Ajá, y vos decís que el catolicismo no es solo una religión, sino que tiene una presencia social, cultural y política. Exactamente. La descubrimos ahora, algunos la descubren ahora con este Papa, pero esa presencia política en la sociedad argentina y en el Estado tiene una larga historia. Yo trato de mostrarla como en el siglo XX se ha permeado muchos espacios políticos y sociales, permea muchísimo a las corrientes migratorias que llegan, que van a encontrar en ella como parte de una identidad nacional asociado a lo católico, y bueno, y después el Estado, que no ha dejado hasta el día de hoy, hasta la última reforma del Código Civil, de decir que la Iglesia Católica es una institución de derecho público, o estatal, que a ustedes les gusta. Entonces esa es una pregunta fuerte, de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe cuando queremos separar la Iglesia, lo religioso, del Estado? Históricamente, cada vez que se ha intentado, se dice, no es el momento, hay que dejarlo para más tarde, no es lo prioritario. Sin darnos cuenta cómo a veces eso, si bien favorece para lo social en algunos temas, también dificulta hoy en esta idea de ampliación de derechos. Ajá. Ahora, claro. Yo recuerdo, vos señalás tres momentos más o menos de la Argentina en relación con el catolicismo. Un momento, digamos, de hasta 1930, ¿no? Donde predominó, incluso con la oligarquía conservadora, sin embargo, una oligarquía liberal que le puso límites a la Iglesia con Roca. Es un catolicismo casi sin iglesia, no hay obispos, no hay institucionalidad católica que permee al Estado. Sí empieza a haber cultura católica que va permeando algunos intelectuales, en algunas revistas, algunos movimientos, y sobre todo poco a poco a permear a las Fuerzas Armadas a sectores nacionalistas y a sectores también trabajadores que empiezan a tomar distancia del anarquismo, del socialismo, y creen también encontrar en esa identidad católica sentido a su vida cotidiana. Y eso va a explotar después del derrocamiento de Irigoyen, sobre todo en la década del 30, ¿no? Exactamente. Aún el golpe del 30 todavía es un golpe hecho por Leopoldo Lugones, que no es un católico, al contrario. Claro. Viene de otro mundo. Esa proclama todavía sigue siendo una proclama bastante liberal nacionalista. Uh-huh. Pero a partir de ahí no hay proclama, no hay partido político hasta el día de hoy que no busque en algún resquicio de identidad católica, en algún sacerdote, en algún obispo, en alguna devoción, y hoy en un papa, en quién ir a pedirle que lo acompañe, que lo legitime y quiera construir junto con él. Esto para mí es un tema central a reflexionarlo. ¿El poder de la iglesia en los gobiernos entró de la mano de los gobiernos militares, Fortunato? No necesariamente. Los gobiernos militares hacen suyo una porción significativa de católicos que se forman en la acción católica. Son católicos integrales. Por eso esa palabra integral, cada vez que la escuchen en un obispo o en el papa, es decir, católicos que no aceptan la separación de la iglesia y del Estado, que no acepta que hay sueñan con un Estado católico, digamos, con una especie de país manejado por la iglesia. Bueno, sueñan con que los católicos, dice la palabra clave, penetren el Estado, penetren los sindicatos, penetren los partidos, penetren las Fuerzas Armadas, penetren los espacios de sociabilidad, penetren los espacios que el Estado en la política social, en la política educativa. Esto me parece importante entenderlo para ver qué desafíos seguimos teniendo hoy. Si esto no lo hablamos, lo dejamos, bueno, me parece que después vienen los problemas. Hay otros, estaba pensando cómo ocurrió en otros países de la región, ¿no? Y bueno, enseguida uno piensa en Uruguay, parece que no tiene nada que ver. El proceso de Uruguay es muy parecido a la Argentina hasta, casi diría, hasta la Primera Guerra Mundial o la Primera Guerra Europea. Ajá. A partir de ahí, el Uruguay sigue en un proceso de tomar distancia de lo religioso, pero con el triunfo del radicalismo en Argentina, ese triunfo masivo, que yo di clase estos días, que sí, produce la grieta, que produce muchísima gente que dice que no se puede seguir así, que el irigoyenismo destruye a la familia, destruye a la sociedad, y que las elecciones del 28 saca casi el 70% entre Irigoyen y el otro radicalismo. Bueno, hay un grupo de gente que dice esto no va más, no se puede hacer nada, es populismo, clientelismo. Digo, conceptos, ojo, que se siguen repitiendo, y van a buscar ahí sí a las Fuerzas Armadas en un primer momento, y ahí aprovecha el actor católico para entonces tener una fuerte presencia en el Estado. Los funcionarios se forman en los movimientos católicos, no se forman en los partidos, no se forman en una institución como hay, digo, en Francia, por ejemplo, se llama las grandes écoles, son grandes escuelas donde sale el funcionariado del Estado, y vos tenés, ahora hemos hecho numerosos trabajos, porque eso también resume los trabajos de muchos becarios, donde la mayoría de los funcionarios que acceden al Estado, sobre todo a partir del 40, hasta hace pocos días, provienen de ese movimiento. Ahora, me contabas de Uruguay, que pasó bueno, el tiempo. Uruguay nada, se para. Uruguay se separa y la iglesia queda totalmente relegada a otro espacio de la sociedad civil y no en el Estado. Uh-huh. Ahora, en nosotros, en Argentina, en los años 60 tenemos un presidente que era cursillista, es decir, que asistía a reuniones con sectores de la Iglesia Católica, y tenemos los sacerdotes del Tercer Mundo también acá. Teníamos sacerdotes y teníamos un movimiento, la CGT de los Argentinos, en la cual un místico cristiano, que había sido a su vez seminarista, con Ongaro, y tenías en el cordobazo, los jóvenes del integralismo, que era el movimiento estudiantil. Y después al padre Mujica. Y después al padre Mujica aquí, y tenías después unos 400 capellanes militares que también decían que había que hacer política, pero para eliminar a los subversivos. Entonces, esta idea que la política y la religión van unida es muy fuerte. La pregunta es cómo y entre quiénes, y por eso el cuidado que a veces hay que tener. Claro. Porque como había cura del tercer mundo, había cura de los otros también, ¿eh? Que, como bien vos decías, se juntaban desde el padre Membiel, por poner un ejemplo, hasta cualquier cantidad de capellanes que se suman a por su, Víctor Bonamín, es decir, sacerdotes que también participan de la represión hacia otros sacerdotes, hacia otros obispos, el caso de Monseñor Angelelli, que ahora se hizo el juicio, ha aparecido muy fuerte, en nombre también de su ser católico. Entonces, bueno. Ahora, Fortunato, bueno, es el nombre de tu... De tu libro es muy explícito en esto, ¿no? Porque tu libro se llama El mito de la Argentina laica, porque hay un imaginario de que, bueno, que somos una sociedad laica. La gente, yo me cruzo, yo tengo nenes chicos y tengo mucha gente que manda, conozco gente que manda a las escuelas parroquiales de sus hijos, convencidos de que eso no tiene nada que ver con lo religioso. Bueno, es posible, es posible. Hay un imaginario. Es posible, viste que en Europa Podemos y varias organizaciones, yo vengo de Francia, empiezan a decir que les gustaría que todos los que tienen cargos políticos envíen a sus hijos a las escuelas estatales. Ajá, pero bueno, el caso argentino es un caso en ese sentido, ni la ley 1420, por decir, que tanto hablábamos, que es importantísimo para avanzar en la educación, avanzar en la obligatoriedad, era una escuela que decía... La ley dice, sí se enseña religión, pero fuera del horario escolar. El peronismo, primero el gobierno del 43 y después el peronismo, lo único que le cambia es el pero. Ahora, el conservadorismo estuvo aliado mucho tiempo a la Iglesia Católica y a los militares como recurso político. No tenían partido propio. Ahora hay un partido conservador, que es el PRO, pero la Iglesia también le sigue sirviendo al conservadurismo como de un dique de contención. A ver, y ahí habría que ser, es verdad lo que decís, sobre temas explícitos y apoyados por las autoridades a nivel nacional y mundial. Por ejemplo, sobre el tema de derechos humanos y juicios, memoria, verdad y justicia, bueno, varios obispos, la Universidad Católica Argentina, se vienen sacando documentos en contra de la política de juicios, en contra del juzgamiento a los militares, que hace falta la reconciliación, palabra clave si la hay, y que hace falta que sean juzgados también los terroristas. Sobre el tema leyes de avances sobre salud reproductiva, despenalización del aborto, bueno, ahí hay una política muy fuerte por parte de sectores eclesiales. Ahora, a nivel de la Iglesia Católica, vos tenés, que nadie se enoje, grupos que apoyan, por supuesto, al macrismo, pero hay otros grupos que apoyan al peronismo. Yo te diría más, el peronismo tiene una fuerte afinidad con diversos grupos católicos en todos los tipos de peronismo. Sí, sí, incluso en el kirchnerismo. Sí, bueno, sí. Incluso yo no por eso. Si uno hiciera tomar un poquito, viera, analizara, tendría que ver. El otro día cuando vino Francisco a Paraguay, tenemos una reunión estos días, el movimiento de misioneros de Francisco, perteneciente al movimiento Evita, llevó cientos y cientos de jóvenes. Y es un movimiento que se dice católico y peronista al mismo tiempo. O sea, no digo que sea lo mismo que en una época, no digo que sea lo mismo que en la década del 40, pero saber que esas maneras de pensar la política a veces traen unas enormes dificultades a hablar de entender la autonomía, porque una Argentina laica es una Argentina que se piensa autónoma. Los grupos religiosos están muy bien, son valiosos, nuestros hijos o hijas pueden ir a sus escuelas, pero otra cosa es que haya política que se piense desde ahí para el conjunto de los ciudadanos. Y esto es lo que todavía en Argentina cuesta. Entonces, podemos decir que bárbaro el Papa sobre el tema del aborto, me parece genial que la gente se pueda confesar y volver y todo lo demás. Lo que no se puede aceptar es que la Iglesia Católica decida si hay preservativos o no hay preservativos, si la Iglesia Católica decida si se distribuye DIU o no se distribuye, y los funcionarios del Estado, de este gobierno, del gobierno anterior y del gobierno anterior que estamos en democracia, prioritan esas decisiones a los derechos de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Sí, claro. El derecho al aborto es una cosa que todos creemos, bueno, que el Papa haga sus cosas de Papa. Hola, Fortunato, vos... No, pero ¿cómo? Más te diría todavía. Las políticas para que no haya aborto. Ajá. Está bien, sí. No tendrían por qué venir de... Sí. No, y en los últimos años, desde los gobiernos provinciales y nacionales, hubo un parate total. Claro, claro. Sí. Y eso tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. No se puede, me parece, esconder, porque no nos ayuda a avanzar en derechos y avanzar en más democratización. Uh-huh. Es cierto. Vos sos un experto y quería escuchar qué pensás como experto en estas cosas, porque uno habla con facilidad y dice el Papa peronista. Francisco es un Papa peronista. Cuando escuchás esto, ¿qué se te ocurre? No, se me ocurre decir... quien habrá tenido una formación como tanto sacerdote en Argentina en la década 60 y 70, es un papa movimentista, es decir, un papa que quiere que todos entren, los de la ultraderecha, o pensando al interior de la institución católica, que entren los del Efebre, que los acaba de hacer entrar el otro día, porque todos contentos con lo que había dicho sobre el aborto, pero seguía diciendo que seguían los del Efebre. Ajá. Porque era una gran amnistía, si la palabra te suena. Esa carta decía, el año de la misericordia y una gran amnistía. Una, hacia los presos, para que se reconcilien con la sociedad. Dos, al tema de las mujeres y el aborto. Y tres, a la fraternidad San Pío X, a los del Efebre, que todos ellos tienen que formar parte de la Iglesia. Entonces, ahí hay una política amplia y tiene una mirada política integralista, por decir, es decir, que integra temas, formado en la Argentina y en América Latina, que es muy distinta al alemán que estaba antes y distinta a la del polaco. Estaba, mientras te escuchaba hablar del peso problemático a veces del catolicismo, pensaba en el ejemplo muy concreto de los casos en los que una menor que sufrió una violación, los casos en que es legal hacerse un aborto, ¿cuántas veces en esos hospitales se niegan a hacerlo, actuando en contra de la ley por presiones de la Iglesia, ¿no? Exactamente, y por eso te digo, cuando hubo un ministro, en estos últimos 12 años, ministro de Salud, que cuando le decían eso, él personalmente tomaba un avión, llevaba un equipo médico y hacía cumplir el derecho, esos grupos se callaron. Cuando hubo otros ministros que no decían nada, que aceptaban, bueno, esos grupos católicos aprovecharon para impedir en varios lugares del país que se cumpliera con la ley. Yo no digo que se cumpliera con la ley. Con la ley, o sea, que se birlaba un derecho. Ese ministro que vos decís, además, hubo un obispo que le quiso poner una piedra a para ese hundirlo. Ministro que hizo eso, le quiso poner una piedra. Sí. Gracias al presidente Kirchner, echó a ese obispo. Pero exacto, crees que Bacioto. Pero si no se llegó un poco más a fondo, decir, no queremos más obispo militar. Porque en la Argentina de hoy, del 2015, sigue vigente el obispado militar. Gracias a Kirchner no está la persona, pero el cargo sigue funcionando. El cargo sigue funcionando. Y ese señor que se le hizo eso a ese obispo, bueno, vos sabés que hizo juicio y ganó el juicio. Se le tuvo que pagar toda la jubilación hasta el día de hoy. ¿Cómo es Fortunato lo del obispo militar? Bacioto. Bacioto, claro. ¿Y quedó vacante el lugar que tenía Bacioto? Quedó vacante porque Kirchner dijo, yo no lo acepto. Pero no se pudo remover no hubo esa fuerza. No queremos más, como en el Uruguay, como en Bolivia, como en México, como en Brasil, decir, no queremos más obispo militar. Fortunato, te agradecemos mucho la charla, la verdad que, nada, siempre es lindo conversar con vos, ¿eh? No, las agradezco porque la idea era escribir ese libro de la Argentina, el mito de la Argentina laica, para seguir reflexionando justamente entre todos aquellos que queremos ampliar derechos. Así es, muchísimas gracias, un abrazo. Un gran abrazo a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Fortunato Marimachi, ya venimos. Todos en cuero.